Hola, y bienvenidos, y bueno, una bienvenida muy, muy especial a toda la gente del grupo de Telegram ChatGPT EIA Edu. Hola. Sabemos que la conversación allí es, bueno, es increíblemente activa, ¿verdad? A veces es casi un trabajo seguirla al día. Uf, sí, totalmente. El ritmo es tremendo. Pues precisamente por eso hemos preparado este análisis. Queremos dar una visión de conjunto, ¿no? De los temas más importantes, las ideas clave que salieron la semana pasada. La semana 38 de 2025, sí. Del 15 al 21 de septiembre. Eso es. Una forma de, bueno, de ponerse al día sin perderse lo esencial. Exacto. Y ha sido, como dices, una semana muy intensa. Como casi todas en el grupo, la verdad. Ya ves. Hemos visto de todo. Desde un montón de herramientas nuevas, recursos prácticos, hasta debates éticos bastante profundos sobre cómo usar la IA en clase o cuándo no usarla. Vemos que hay tela que cortar. Así que, a ver, intentaremos desgranar lo más significativo. Perfecto. Pues venga, entremos en materia. La semana, como decías, empezó fuerte con herramientas y guías. Sí. Se compartió, por ejemplo, una guía que parecía muy útil para profes, ¿no? Para crear herramientas educativas con IA sin saber programar. Que eso siempre viene bien. Eso es clave, sí. Y luego circularon enlaces a un montón de aplicaciones. Mogollón. Sí. ¿Cuáles destacaron más? Pues mira, se mencionaron algunas gratuitas, como Goblin Tools. Esa llamó la atención porque está pensada para ayudar a organizar tareas a personas con déficit de atención, algo muy específico. Ah, qué curioso. Y luego, bueno, el abanico de las freemium, ¿no? Las que tienen versión gratis funcional y luego pago. Pues Edpaddle, que ya se usa mucho. Sí, para vídeos interactivos. Hablar. Brisk Teaching, sí. Por lo que se comentó, la versión gratuita ya es bastante potente, ¿no? Eso es. Se destacó mucho eso, que sin pagar ya permite hacer cosas interesantes, como crear podcasts o incluso chatbots interactivos a partir de documentos o vídeos. Ostras. Y algo que puede ser muy útil en clase, monitorizar las respuestas de los alumnos a esos chatbots en tiempo real. Anda, eso está bien. También se habló de Perplexity Pro. Se compartieron algunos trucos para conseguirla gratis. Y bueno, se valoró su enfoque en búsquedas con fuentes web recientes. Se comentó que quizá es menos propensa a inventarse cosas, ¿no? A las alucinaciones para consultas del día a día. Interesante. Y como apunte técnico rápido, se recomendó el bot Whisper para transcribir audios. Y casi al final de semana, Tino Fernández compartió Expert AI. Expert AI. Sí, una IA que, según explicó él, está entrenada específicamente con documentos sobre inteligencia artificial en educación. Habrá que echarle un ojo. Desde luego, es que es fascinante la cantidad de herramientas que salen o se actualizan. Pero claro, esta avalancha, pues, también trae preguntas importantes. Siempre. Y esta semana hubo un debate ético bastante gordo, ¿no? A raíz de un asistente GPT que compartió Ramón Besonias. Era para hablar de Gaza en el aula. Cierto. Ese recurso, bueno, sirvió de catalizador, ¿no? Para una conversación que hacía falta sobre si es adecuado o no usar IA para temas tan complejos. Tan sensibles. Y tan cargados políticamente. Claro, es que es un tema delicado. Mucho. Las preocupaciones que salieron en el grupo giraban sobre todo en torno a la neutralidad o la posible falta de neutralidad de la IA. Ya. También el riesgo de sesgos o de que la herramienta directamente te dé información incorrecta. Algo que preocupa más viendo informes como el de NewsGuard que se citó, que decía que ha aumentado la desinformación generada por IA. Uf. Y sobre todo se planteó si una máquina puede sustituir el enfoque humano, ese enfoque cálido, crítico, que necesita un docente para guiar estas discusiones. La idea de fondo era que hay temas donde la sensibilidad humana y la guía del profe son, bueno, insustituibles, ¿no? Exactamente. Esa fue una línea de argumento fuerte. La figura del profesor bien documentado, capaz de manejar la complejidad, la carga emocional, es clave. Pero ojo, también se defendió el uso de la herramienta. Ah, ¿sí? ¿En qué sentido? Sí, Ramón Besonías, que es profe de filosofía, argumentó que su propuesta de GPT era justo eso. Una herramienta. Una más. Integrada en una secuencia didáctica más amplia, diseñada por él, supervisada por él, evaluada por él. Vale. El objetivo, según explicó, no era que la IA diera la clase. Era usarla como un elemento para fomentar la reflexión sobre derechos humanos, pluralidad de ideas, pero siempre con la guía del docente. Se insistió mucho en eso. La IA no se debe usar a pelo. Entiendo. Integrada curricularmente con un propósito claro. Eso. Y Josep Painous añadió otra capa interesante. La posible reacción de las familias. y la necesidad de que los profes tengan respuestas pedagógicas preparadas y, sobre todo, respaldo del centro al usar estas tecnologías en temas así controvertidos. Es que es un debate clave, ¿eh? Toca el núcleo de cómo integrar esto responsablemente. Y conecta directamente con otro tema que sale siempre en el grupo, la necesidad urgente de alfabetización en IA. Totalmente. De hecho, se comentó una noticia de E3CAT sobre un estudio, parece que de la Pompeu Fabra y YouGov, con un dato que generó bastante alarma. ¿Sí? ¿Cuál? Pues que un 37% de los catalanes encuestados consideraba la IA más neutral que los periodistas. A los periodistas solo los veía neutrales un 21%. ¡Ostras! En el grupo, este dato se calificó de aterrador. ¿Aterrador? ¿Por qué tan fuerte? Hombre, porque sugiere una falta de comprensión crítica de cómo funciona la IA. Pensar que es neutral por naturaleza, sin entender los sesgos, las limitaciones, cómo se entrena, es problemático. Claro. Subrayó la urgencia de formar, no solo a los alumnos, a la ciudadanía en general, para que interactuemos con esto de forma informada, crítica. Y lo curioso es que, hablando de información crítica y fuentes, hubo problemas para encontrar la fuente original de esa misma noticia, ¿verdad? Sí, fue bastante irónico, la verdad. Varios miembros intentaron localizar el informe original de ese estudio en la web de la UPF, contactando autores, pero nada, no hubo manera fácil de encontrarlo. Vaya. Y eso llevó a criticar un poco la falta de rigor de algunos medios, por no enlazar o facilitar el acceso a las fuentes primarias, incluso cuando citan estudios. Porque, claro, sin ver la metodología, la muestra, las preguntas exactas, es difícil valorar bien ese dato del 37%. Es una buena reflexión, sí, sobre la importancia de poder verificar siempre la información. Venga de donde venga. Y hablando de cómo funciona la IA y sus fallos, se profundizó un poco en por qué parece que vemos más información incorrecta o inventada últimamente. Sí, se retomó esa idea a raíz del informe de Newsward y otras conversaciones. Una explicación que se manejó es que los modelos más nuevos parece que están diseñados para evitar el no sé a toda costa. Ah, mira. Prefieren generar una respuesta, aunque no estén seguros, antes que admitir que no saben, como quizás sí hacían modelos anteriores. Y además, la capacidad de buscar en la web en tiempo real, que es muy útil, claro. Pero también abre la puerta a que la IA coja información sesgada o falsa de las fuentes que consulta. Es que es clave recordar cómo funcionan. No razonan, no comprueban hechos, predicen la siguiente palabra más probable. Generan texto plausible, no necesariamente veraz. Exacto. Y esa naturaleza predictiva lleva a errores, a alucinaciones. Incluso se contó una anécdota del propio grupo que lo ilustra bien, aunque fuera un error sin importancia. Sí, sí. Parece que en un resumen automático de una semana anterior, la IA se hizo un lío. Interpretó mal quién había entrenado un modelo LoRa. ¿Un LoRa? Sí. Una técnica para ajustar modelos con datos específicos. En este caso, fotos personales. Pues la IA dijo que lo había entrenado Tamara Llorenz con fotos suyas jugando al fútbol. Y no era así. ¿Qué va? Había sido Raúl Torres con sus propias fotos. Un ejemplo pequeño, pero que recuerda que la IA puede malinterpretar contextos y que la supervisión humana sigue siendo crucial. Sobre todo si la información importa. Desde luego. Y más allá de cómo funcionan, también se analizaron estudios sobre cómo las estamos usando. En concreto, ChatGPT. Sí, se compartieron y comentaron un par de papers recientes. Uno de OpenAI y otro de Anthropic. ¿Arrojaban luz sobre los patrones de uso? ¿Y qué destacaba? Pues un dato del estudio de OpenAI llamó mucho la atención. El cambio en solo un año. El uso de ChatGPT para fines personales ha pasado del 53% al 73%. Un 20% más en un año. Vaya salto. Un salto enorme. Hacia lo personal, sí. ¿Y se sabe quiénes son esos usuarios personales? Pues el mismo estudio decía que casi la mitad de los usuarios globales, un 46%, tienen entre 18 y 25 años. Ajá. Y lo más revelador, dentro de ese grupo joven, el 77% del uso que hacen es personal, no para estudios ni trabajo. O sea, la mayoría de usuarios jóvenes usan la IA sobre todo en su esfera privada. Eso sí que da que pensar, ¿eh? ¿Qué preocupaciones o implicaciones salieron de ahí en el grupo? Varias. Y bastante serias. se reavivó la preocupación por la antropomorfización. Eso de tratar a la IA como si fuera humana, ¿no? Exacto, como si tuviera intenciones, sentimientos. También por la posible sobredependencia, sobre todo en esas edades. Y muy relacionado, el uso creciente de la IA para temas personales muy sensibles. Consultas de salud mental, bienestar emocional. Uf. Surgió un concepto que me pareció potente. Economía de la intimidad. Economía de la intimidad. Suena fuerte. ¿A qué se refiere? Pues explicó cómo el diseño intencionado de muchos chatbots para parecer más humanos, serviciales, conversacionales, que recuerdan cosas que les has contado. Para generar un vínculo, ¿no? Eso, un vínculo emocional con el usuario. La finalidad comercial detrás, claro, es aumentar el engagement, la fidelidad, que no sea solo una máquina de hacer deberes, sino casi un confidente digital. Ya, ya. Y esto se conectó con noticias y artículos que alertan de los riesgos de esa relación, sobre todo para jóvenes, y cómo incluso se están normalizando conceptos como la psicosis inducida por IA, a veces con un tono ligero en redes que puede banalizar el problema. Madre mía. Frente a este panorama, parece que las propias empresas como OpenAI están empezando a hablar más de seguridad para adolescentes. Sí, justo esta semana OpenAI compartió información sobre medidas que están tomando. Hablaron de un sistema para intentar predecir la edad del usuario por cómo interactúa. ¿Para qué? Pues para ofrecer por defecto una experiencia más restringida a menores de 18. Y también mencionaron la posibilidad de pedir verificación de identidad en algunos casos. Reconocen que es un tema de privacidad para adultos, pero lo ven necesario para proteger a los menores. Entendido. Bueno, cambiemos de tercio, pero sigamos con las grandes tecnológicas. Porque llegamos a una de las noticias que más revuelo causó en el grupo esta semana. Las Gems de Google ahora se pueden compartir. Sin duda, este fue un anuncio muy, muy relevante. Y con implicaciones directas para educación, sobre todo para los centros que usan Google Workspace. ¿Qué ventajas se destacaron? Varias y muy clave. Primero, y quizá lo más llamativo, las Gems se pueden compartir incluso desde cuentas gratuitas. A diferencia de los GPTs de ChatGPT, que son de pago para crear y usar si te los comparten. Exacto. Esa es una diferencia brutal en accesibilidad. Segundo, los controles para compartir son los de Google Drive de toda la vida. Enlace público, restringido al dominio educativo, solo a personas o grupos específicos. Muy granular. Muy cómodo si ya usas Google, claro. La gestión de la base de conocimiento, los documentos que le das a la GEM, se hace directamente desde Google Drive. Todo integrado. Con esas características, la sensación en el grupo era que esto podía ser un desafío directo para los GPTs de OpenAI, sobre todo en educación, ¿no? Totalmente. La combinación de gratuidad, al menos al compartir, integración total con el ecosistema Google que usan tantísimos centros y controles de privacidad más alineados con lo que necesita un cole. Posiciona muy bien a las GEMs. Se especuló sobre la respuesta de OpenAI. Sí, claro. La especulación inmediata fue que OpenAI probablemente tendrá que mover ficha, ofrecer alguna modalidad de GPTs gratuitos para no quedarse atrás en este sector. Tendría sentido. Aunque, como siempre que se habla de Google, surgió la crítica de siempre a su ecosistema cerrado, la jaula dorada. Sí, eso siempre sale. Pero también se reconoció que esta competencia es buena, porque al final impulsa que el acceso a IA personalizada sea más democrático, más gratuito para el usuario final. Pero bueno, como pasa siempre con las novedades, seguro que también se vieron pegas o cosas a mejorar en estas Gems compartibles. Por supuesto. Una limitación importante que se señaló fue la supervisión. A ver, si un profe crea una GEM para su clase dentro del dominio educativo... ¿Cómo ve lo que hacen los alumnos con ella? Pues por ahora la única forma es a través de Google Vault, que es la herramienta de auditoría de Google. Y solo pueden hacerlo los administradores del dominio. Y de forma masiva. No pueden ver conversaciones específicas de un alumno. Uf, eso para un uso en clase es poco práctico. Claro. Se argumentó que harían falta controles a nivel de profesor. Poder ver conversaciones, quizá limitar interacciones. Algo parecido a lo que hacen plataformas como Mizu o School.ai. ¿Alguna otra pega o consideración? Sí, un par más. La restricción de edad de Gemini, que en España sigue siendo 14 años o más, y por tanto para las Gems. Hubo debate sobre cómo aplica exactamente en cuentas educativas Workspace. Parece que no está del todo claro. Vale. Y el recordatorio fundamental de siempre. Aunque le des tus documentos, la GEM sigue teniendo su conocimiento general y puede equivocarse o inventar. La verificación es indispensable. y usar estrategias como dividir documentos, hacer preguntas concretas, pedirle que cite la fuente, siguen siendo necesarias. Entendido. Y parece que Google no solo movió ficha con GEMS, también hubo novedades en Notebook LM, ¿no? Nuevas en Notebook LM. La herramienta de notas sobre fuentes de Google. Esa. Mencionaron creación automática de tarjetas de estudio, de flashcards, a partir de los documentos, generación de cuestionarios tipo test y mejoras en las sugerencias basadas en el contenido. Parece que el despliegue va poco a poco porque no a todos les llegó a la vez. Bueno, toda esta integración de IA en herramientas diarias, como decíamos, impacta de lleno en educación y obliga a repensar cosas como la evaluación. Se compartió un artículo interesante sobre esto. Cierto, era un artículo de la revista JLT. Planteaba un enfoque claro. En vez de intentar prohibir la IA, que es imposible, hay que rediseñar la evaluación. Exacto. Alertaba sobre prácticas poco útiles o incluso contraproducentes. ¿Cómo cuáles? Danos algún ejemplo. Pues, por ejemplo, etiquetar tareas como prohibido IA si se hacen fuera de clase. No hay forma real de asegurarlo. También advertía contra fiarse de los detectores automáticos de IA. Que ya sabemos que fallan bastante. Muchísimo. Tienen sesgos, falsos positivos, y criticaba las políticas muy estrictas si no se cambian las tareas en sí. Decía que a menudo solo consiguen que el alumnado haga una especie de actuación teatral para simular que no usó IA, pero sin aprender más. El artículo se vio como una buena base, pero también se dijo que llevarlo a la práctica es complicado, ¿no? Exacto. Hubo consenso en que el marco era sensato, pero choca con la realidad. La falta de tiempo, la sobrecarga de los docentes para rediseñar todo. Claro. Se comentó que es más fácil en proyectos concretos, ABP y tal. Pero transformar toda la evaluación requiere un cambio más grande, más apoyo. Especialmente en etapas como bachillerato, con currículos densos y exámenes externos. Y esta conversación sobre evaluación llevó a una reflexión más amplia sobre si el modelo educativo actual necesita una sacudida más fuerte. Sí, surgió la pregunta. La estructura tradicional, por asignaturas, las herramientas de siempre, ¿siguen siendo adecuadas en un mundo con IA transversal? Buena pregunta. Y también se observó con cierta inquietud una tendencia, quizá comprensible por la carga de trabajo, ¿eh? Pero que parte del profesorado ve la IA sobre todo como un alivio para corregir, más que como una oportunidad para repensar la pedagogía en sí. Ya. Bueno, para ir terminando este recorrido semanal, un par de apuntes finales que también dieron que hablar. Transparencia algorítmica y formación. Efectivamente, se compartió una noticia importante, una sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a la Administración a dar el código fuente de la app del bono social eléctrico. Anda. Esto metió en la conversación el concepto de democracia digital, la importancia de poder entender y fiscalizar los algoritmos públicos que toman decisiones sobre nosotros. Muy relevante. Y por último, se rescató una idea de la newsletter de Dan Fitzpatrick. Insistía en dos puntos clave. La necesidad crucial de formar a las familias, y sobre todo al profesorado, en el uso crítico y pedagógico de la IA. Que la formación docente es a menudo la pieza olvidada, ¿no? Justo, la pieza que falta en los planes de digitalización. Y ligado a esto, el papel esencial de la educación tecnológica en la escuela para combatir la brecha digital desde la base. La verdad es que ha sido una semana increíblemente densa y rica en debates. Hemos tocado de todo. Herramientas prácticas como las GEMS, cuestiones éticas fundamentales como cambian los modelos, cómo los usamos, cómo repensar la evaluación. ¡Uf! Esperamos que este análisis de la semana 38 en ChatGPT IA Edu haya servido para dar una visión útil. Sin duda, el grupo es un termómetro fantástico de las inquietudes, los descubrimientos, los desafíos que plantea la IA a la educación. Es un espacio vivo de aprendizaje colectivo. Y si tuviéramos que dejar una idea final flotando, algo que condense muchas conversaciones. A ver. Viendo cómo la IA se integra cada vez más rápido, más invisiblemente, en herramientas como las GEMS, considerando las preocupaciones sobre su uso personal, los retos de evaluar, la necesidad de transparencia, la pregunta quizás ya no es solo cómo adaptamos las asignaturas o usamos IA para corregir. ¿Cuál es entonces? La pregunta más profunda es: ¿cómo debe transformarse el rol fundamental del docente? ¿Qué nuevas competencias serán de verdad esenciales en los próximos, digamos, 5 años para guiar el aprendizaje de forma significativa en este nuevo paradigma? Esa es, sin duda, la gran pregunta. una que seguro seguirá dando para muchas conversaciones futuras. Gracias por acompañarnos en esta exploración semanal. Gracias a ti.